en los tribunales por una audiencia y ahora nos va a contar sobre eso porque lo tenemos y lo queríamos tener. Horacio, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Buen día, Pablo. Buen día, Pablito, Sebastián, Mariana, que seguramente anda haciendo su trabajo de producción. Producción, sí, porque la eficacia hecha mujer es ella. Es ella, ahí está, qué linda adjetivización de Mariana. Horacio, bueno, novedades. Contanos qué pasó hoy. ¿En el tribunal estuviste? Estuve en tribunales, en la causa que hay contra una criadora de animales, de perros precisamente, que tuvo un allanamiento, del cual nosotros somos depositarios de los animales secuestrados. La audiencia fue porque a través de nuestros abogados se había pedido la tenencia definitiva de los mismos, pero como la imputada, la persona imputada, decidió no acogerse a su derecho de la suspensión de juicio a prueba, es decir, a la probation, como se llama habitualmente, el juicio sigue adelante. Ahí es decir, está. Ella quiere que el juicio continúe y ser declarada culpable o inocente, pero a través de un juicio. Eso significa lisa y llanamente que el juez denegó darnos tenencia definitiva a los animales. Bueno, ahora todavía no me he comunicado con nuestros abogados creyentes, que no, mejor dicho, con los abogados patrocinantes. Ya sabes que es tanto Fernando Di Benedetto como Cecilia Domínguez, no son de acá de Concordia, ellos participan a través de internet, es decir, en las audiencias, y bueno, vamos a ver cuál es el camino a seguir, pero evidentemente va a ser un camino escabroso. Pero ¿y qué pasa con los animales, Horacio? Bueno, los animales siguen quedando en guarda de conciencia animal. Es decir, nosotros vamos a seguir la tenencia provisoria, transitoria, por lo tanto, se define este juicio, que confiamos en que vaya a tener un resultado donde se demuestre que esta persona tiene su responsabilidad en lo que se le acusa, ¿no es cierto? Maltrato y crueldad contra los animales. Ahí está, bueno, el tema es esperar a ver qué se resuelve para una nueva instancia. Y en eso de elevar o llamar a juicio, ¿habló de tiempos, Horacio? ¿Habló de cuestiones? Porque atrás siguen estando los animales, ¿o no? Claro, eso, digamos, no hay tiempo. Eso depende de la fiscalía ahora, es decir, quedó en manos de ella hacer lo necesario para elevar las instancias de juicio para que se tramite. Veremos cómo sigue. Vamos, por eso necesito hablar con nuestros abogados patrocinantes para tener una definición más exacta con respecto a lo jurídico, ¿no es cierto? Porque uno puede imaginarse algo, suponerlo, quererlo, pero la parte jurídica solamente la dominan ellos. Horacio, evidentemente no era lo que se esperaba, ¿o no? Sí, realmente nosotros esperábamos que tener la tenencia definitiva. Pero bueno, ante el cambio de actitud de la señora, que en principio había propuesto acogerse al derecho de suspensión del juicio, y ahora cambió radicalmente su posición, con lo cual entendemos que va a ser una lucha, pero confiamos en que cada ha demostrado que ella es responsable de maltrato y crueldad con los animales. O sea, ¿Hubo, Horacio, algún tipo de explicación al respecto de por qué este cambio aconsejado? Pues, ¿Se pudo conocer algo o algún indicio de esto o manifestó? Bueno, el abogado lo que manifiesta es que para ella recuperar sus animales, si es que el juez no ordena el decomiso, pasaría un año y medio hasta que termine la suspensión del juicio, ¿no? Es decir, hasta que termine su etapa de prueba para salir absuelta, que es lo que produce un juicio, la suspensión de un juicio a prueba, ¿cierto? Una probation. Cuando termina, vos no sos ni culpable ni inocente, simplemente el juicio y tus antecedentes todos desaparecen. No hay ninguna resolución, no hay ninguna condena, no hay nada. Entonces, en ese momento, si los animales no fueron decomisados, deben ser devueltos a ella según su criterio. Y esgrime que después de un año y medio los animales iban a estar demasiado arraigados con otra familia, con lo que sea, por eso prefiere iniciar el juicio para tratar de que obtener más rápidamente la devolución de sus animales. Pero entendemos que no va a ser así. Los animales han sido víctimas de maltrato y crueldad. Son sujetos de derecho y entendemos que ella va a tener que responder a los cargos que se le están haciendo. Bueno, ahí está. Hay suficientes pruebas, hay elementos que son irrefutables, como las condiciones en que estaban los animales. Más allá de las argumentaciones que ella tiene, de que eran atendidos, que estaban bien, que estaban sanos, que estaban gordos. Los fundamentos del fallo del juez Dría anterior, cuando le da una primera condena por maltrato, son contundentes. Y bueno, eso es lo que se va a tratar de seguir, seguro, litigando de alguna manera, a la espera de un juicio. Bueno, buen equipo de abogado igual, ¿no? Con mucho conocimiento para este tipo de causas. Si bien esto iba a sentar una cuestión acá en la ciudad de Concordia, bueno, hay que seguir luchándola ahora. Sí, sí, pero tenemos la ventaja de haber tenido la resolución de la Cámara de Casación local que, reforzó, aceptó, no contradijo la resolución anterior del doctor Dri. Perfecto, ese es un buen dato, Claro, es decir, ya hay dos instancias que dan la condena como positiva por maltrato. Así que entendemos que las condiciones van a seguir siendo las mismas, las argumentaciones no pueden ser dejadas de lado, ya están escritas y fijadas y entregadas incluso en el Superior Tribunal de Entre Ríos, como antecedente, como jurisprudencia, eso no se puede hacer desaparecer. Seguro. Seguro, queda claro, Bueno, Horacio, no era lo que esperábamos, pero bueno, hay que continuar. La idea del micro era salir, aunque sea para contar esto a nuestros oyentes, porque hoy era el horario del micro en vivo, pero bueno, se entendía que esto era sumamente importante. Bueno, a seguirla, Horacio, como siempre, sabés que nos encanta tenerte. Ya nos vamos a reencontrar. Sí, sí, lo importante de esto, Pablo, es que nosotros estamos en manos de la justicia y ya sabemos lo que es la justicia en la Argentina. Hay miles de procedimientos antes de llegar a un fallo final, pero si las argumentaciones, los antecedentes, las pruebas y los testigos son contundentes, esto demora, pero la justicia llega. Perfecto, así es. Horacio, te mandamos un abrazo enorme y bueno, sabes que estamos en contacto y nos reencontramos en el próximo micro. Seguramente será así, Pablo, un gusto. Perfecto, ahí está, siempre es un gustazo tenerlo a Horacio. Bueno, no era lo que se esperaba, ¿no?